La verdad que para nosotros es muy importante porque mañana es el Día Internacional de la Protección al Abuso de las Personas Mayores, y uno de los abusos más grandes que tuvo el gobierno de Macri fue terminar con la moratoria previsional. Nos parece que defender la posibilidad de tantas mujeres que se jubilen es una de nuestras obligaciones, y para eso vinieron expositores de primerísima línea, como por ejemplo Miguel Fernández Pastor, que es un destacado abogado previsional, y también representantes del sindicato de amas de casa, que están tratando de hacer fuerza para abrir el gremio en Cañuelas, que nosotros creemos es una muy buena noticia.